recibe todo el amor y la luz. La respiración te ayuda a estar en el aquí, en el ahora. Y la disciplina interior antes de empezar cualquier actividad de tu estudio. Toma aire. Sé consciente de ese aire, lo que hace dentro de tu cuerpo y expúlsalo. Que sea profundo, que tu abdomen se mueva cuando tomas el aire y cuando lo botas. Seguir todo ese proceso. Abro mi ser y mi mente a tu iluminación. Permite que esto que voy a estudiar sea simulado por cada una de mis neuronas y que el conocimiento quede en mi ser. Vas a ver que vas a tener más capacidad para entender las ideas, no para memorizar, para comprender, porque cuando se comprende, se aprende. No intentes memorizar, porque tu mente, tu ser, rechaza ello. Comprende la idea. Compara el ejemplo que te están dando. Cómo se aplicaría en esto o en aquello. No seas tan preciso en lo que te enseñan. No te quedes allí. Ve más allá, juega con eso dentro de tu mente. No te preocupes por la calificación que vas a obtener. Preocúpate porque el conocimiento y la idea se queden dentro de tu ser. ¿Me comprendes? Vas a ver que vas a mejorar muchísimo. Cuando nuevamente tu mente esté volando, repréndete y di: estoy aquí, estoy ahora, mi momento está en esto. Respiras, invocas nuevamente y comienzas. Los tiempos de concentración cada vez se irán haciendo más largos. Te digo, no estudies para la aprobación, estudia para aprender.